toda la gente serio de corazón, a toda la gente que está hoy. Muchísimas gracias a todos los pibes que vienen saltando, a toda la gente de fondo. Muchísimas gracias a los que están en la escalera también. Agradecerle a Escombro por permitirnos grabar nuestro material, nuestro tercer acto de motivación. Ahí en Escombro, agradecerle a todas las familias. Muchísimas gracias por el aguante a todos ustedes. Y vamos a seguir traidor con un show para todos ellos, en vivo para todos ustedes aquí en Escombro. Agradecerle por la muy buena onda a todos ustedes y gracias por recibirnos también. Vamos a seguir traidor y las manos bien arriba a todos. Y las palmas de todos. Déjate de joder y no te hagas la loca. Me diste un beso y casi me mata. De la baranda le llegué la gana. A los asistentes, a los sonidistas, a todos ellos. Muchísimas gracias por la banda.